Bueno, alcanzamos ya la parte trasera de la marcha. Estamos aquí viendo unos muchachos que estaban haciendo una cartelera improvisada ahí. Esto es audio, entonces no hay problema. ¿Qué estaban escribiendo ahí? ¿Qué estaban haciendo la cartelera improvisada ahí en las calles, no? Viva la salud digna, vivan los estudiantes de medicina. ¿Estás estudiante de medicina? Sí, señor. ¿Cuáles son, así brevemente, como, porque todas las facultades, yo también pertenezco a una facultad, la Facultad de Artes, donde soy profesor, todas tienen sus problemas? Ya sabemos específicamente pues que la de medicina es incluso una de las más afectadas en la nacional, ¿no? Bueno, pues la medicina en general. ¿De qué facultad son? ¿De qué universidad? No sé si podamos decir. Bueno, en tu universidad, ¿qué no se puede decir? ¿Cuáles son los problemas que tiene la práctica en el estudio de la medicina? Pues básicamente la educación que al ser privada pues restringe el ingreso de los estudiantes de bajos recursos, ¿no? Y por otro lado, si no hay financiación para la universidad pública, entonces los estudiantes con bajos recursos no tienen la posibilidad ni de entrar a una privada ni a una pública porque no hay opciones. Y fuera de eso, si no hay recursos, pues la calidad puede disminuir. Y por otro lado, pues se supone que es deber del Estado financiar la educación pública por encima de la privada. En Colombia, no sé el porcentaje, pero por lo menos en Bogotá, solo hay una facultad de medicina pública. De resto son privadas. Entonces eso es injusto y restringe el ingreso a muchos estudiantes. Y por otro lado también, los que no podemos entrar ni a una pública, no nos queda más que endeudarnos toda una vida para poder pagar nuestra carrera con el ICETEX. Esa es una observación muy precisa, ¿no? Es decir, una cosa tan necesaria como la medicina, no hay oferta desde la educación pública y pues les toca a ustedes, muchachos, pues endeudarse, ¿no? Claro, sí, es un problema grandísimo y además uno, pues mientras estudia bien, porque no paga nada, pero cuando salga, por lo menos yo estoy pensando cómo voy a hacer para pagar cuando salga mi residencia y el crédito, y pues ya uno piensa en independizarse. Es un problema grande. Bueno, ya finalmente recordarnos qué era lo que decía la pancarta. Salud digna, vivan los estudiantes de medicina. Bueno, gracias. Salud digna, vivan los estudiantes de medicina. Estamos acá ya casi llegando a la carrera 24. Veo que han dejado jabón y un stencil sobre uno de los paraderos, uno de los eucoles. Y el stencil dice campesino igual dignidad, soberanía y vida. Esto yo creo que merece una foto, entonces voy a hacer la pausa en audio para tomarle la foto.